La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Esta es la tertulia de la radio de Internet. Nos escucha ya en muchos sitios sobre personas y sobre empresas en directo con todos ustedes. A saludo a todas las personas que a lo largo de toda esta semana hemos podido charlar en el mundo de los recursos humanos, a todos los hombres y mujeres de Adecco que hemos estado con ellos, con directores de recursos humanos de Airbus, con muchísimas personas que han podido compartir con nosotros muchísimas reflexiones. Todos nos pueden estar muchas veces en estos minutos de radio, pero les agradezco todas las opiniones y sobre todo nos encanta charlar y reflexionar sobre directivos de recursos humanos y especialmente con ellos. Lean es un nuevo modelo de negocio que tiene como objetivo ofrecer un rendimiento superior para los clientes, empleados, accionistas y sociedad en general. Inicialmente, este rendimiento superior entrega exactamente lo que quieren los clientes, sin problemas de demoras, molestias, errores. Bueno, sobre este concepto hemos hablado mucho y nos interesa muchísimo. Se puede aplicar en manufactura, en ingeniería, en ventas, en compras, en marketing, pero ¿y en recursos humanos? Hay quien dice que las áreas de recursos humanos deben reorientarse para obtener más valor estratégico, pues no están alineadas con los principales objetivos que se están visualizando, deben tener las organizaciones para garantizar pues esos horizontes sustentables por Lean Management. De todo eso vamos a hablar con expertos hoy en Lean, sin perdernos y estando muy en recursos humanos. Saludo a mi buen amigo y experto Alberto Peralta, facilitador y profesor de metodologías Lean, que está con nosotros en directo hoy. Querido Alberto, muy buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. Bueno, por fin lo conseguimos, ¿no? Hablar de Lean y recursos humanos, ¿cómo nos podrías situar para presentar a todos los invitados que tenemos hoy? Yo espero que nos dé tiempo a todos. Si no, hablaremos más detenidamente otro día, pero me gustaría primero conocer bien qué es Lean para todos nuestros oyentes y cómo podemos aplicarlos a las políticas de recursos humanos en grandes, en pequeñas, en las organizaciones que tenemos en nuestro país. Grandes conceptos. Antes de nada, obviamente, gracias por la invitación y por la oportunidad. Hay una forma tradicional de entender Lean, que es la que has comentado, Lean Management, que se relaciona fundamentalmente con un sistema de producción muy conocido de hace ya muchos años, famoso porque es el sistema de producción de Toyota y el que produjo en su momento el éxito de Toyota, no solo en el mercado mundial, en el mercado japonés, en el mercado americano, sino también en el mercado mundial. Quizá hay una revisión de hace relativamente poco tiempo, 5 años para acá, de ese concepto, fundamentalmente vinculando algunos de los conceptos, de los elementos críticos de Lean Management con una realidad a la que nos estábamos encontrando y que ha comentado antes Ángel. La de la incertidumbre que produce un entorno cambiante y sobre todo de las condiciones en las que hemos tenido tras la última crisis. ¿Eso qué significa? Tienes un entorno incierto, tienes un entorno volátil, tienes un entorno cambiante. Y es necesario que las organizaciones se adapten. Cuando digo las organizaciones, las personas que forman esas organizaciones. No había hasta este momento, aquel momento, ninguna metodología que permitiera, desde el punto de vista primero del propósito y luego de la ejecución de ese propósito, la materialización de ese propósito, según cada una de las organizaciones, cada una de las empresas, no había ninguna metodología, digo, que fuera capaz de aterrizar esa incertidumbre de forma que las empresas pudiesen adaptarse y beneficiarse de esa incertidumbre. Eso actualmente se llama Lean Startup, es una marca registrada, si queréis Lean Innovation. Y con Lean Innovation, innovación Lean, lo que persiguen las organizaciones es permitir que los recursos humanos sean capaces de desarrollar cualquier iniciativa ordenadamente dentro de una organización para poder asumir, para poder beneficiarse de esa incertidumbre en el mercado, sea por causa de una legislación cambiante, por causa de una demanda cambiante, etcétera. Oye, preséntanos a todos los amigos Lean que nos has traído hoy, hombre. Aquí en el estudio tenemos a Juan Luis. Él es responsable manager de innovación de Repsol y súper metido en temas de Lean Startup, de Lean Innovation, uh-huh. en una gran corporación como es Repsol. Y tenemos a Eva como CEO de InnoHub, también muy relacionada con temas de innovación y de recursos humanos, fundamentalmente desde el punto de vista de una consultora que está ayudando a gestionar no solo a grandes empresas, sino también a las medianas. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas para los dos, para Eva, para Juan Luis. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero ¿dónde ponemos el foco cuando hablamos de Lean y de recursos humanos? Sobre todo para que el que nos escucha ahora o cuando escuche los podcast y todo pueda aprender de esta charla. En el caso de Repsol. Pues yo creo que el foco, bueno, innovación empieza y termina con las personas, ¿no? Si cualquier definición de innovación es llevar algo de valor nuevo, hacer algo nuevo de valor, y eso lo hacen las personas, ¿no? Como alguien dice, las organizaciones no se transforman, somos las personas las que nos transformamos y así cambiamos las organizaciones. El punto, digamos, común desde mi punto de vista entre Lean Management o Lean Startup es el aprendizaje. Uh-huh. Ambos métodos lo que hacen es ayudar a que las personas en equipo, en organización, aprendan. Y puedan aprender sobre procesos o sistemas ya actuales, digamos, consolidados o y entonces eso es más Lean Management, o se puede aprender en reduciendo esa complejidad, esa incertidumbre que es más con natural con los uh-huh. temas de innovación, digamos, un poco más radicales o un poco más desconocidos. Pero al final son dos metodologías que tienen mucho en común porque van a tratar el mismo problema, es cómo una organización, a través de sus personas, de sus equipos, pueden aprender. Eva, ¿hasta qué punto las estructuras organizativas permiten un concepto que yo hablo mucho en las organizaciones, dentro y fuera, que es el intraemprendimiento? Me ha dejado la complicada. Bueno, yo implanté Lean en su momento, en los años 90, pero en el entorno manufacturing. Uno de los elementos principales de Lean es la eliminación de barreras, ¿vale? Uh-huh. Para poder hacer los procesos fluidos. En el tema de innovación, una de las principales barreras es precisamente los elementos organizativos, como bien sabe Juan Luis en Repsol. Ahora mismo las organizaciones no están facilitando esa innovación, no están facilitando que las personas puedan trabajar de forma creativa, de forma diferente y de forma innovadora. ¿Qué es lo que tienen que hacer las organizaciones? Identificar qué barreras están teniendo las personas, qué barreras están teniendo los equipos de innovación para poder trabajar de forma diferente y eliminarlas, asegurando que realmente el flujo, de acuerdo a la teoría Lean o la metodología Lean, uh-huh. fluye adecuadamente y realmente las personas son capaces de llegar hasta el final, permitiéndolas concentrarse en lo que tú comentabas antes, Ángel, que es en esos valores y en esos realmente necesidades y motivaciones intrínsecas que todos solemos tener para realmente innovar y hacer las cosas mejor. ¿Los recursos están preparados para intraemprender en las organizaciones? Ah. Estamos en tertulia, ¿me podéis interrumpir? ¿Podemos intervenir Ángel, Juan Luis, todos los que queráis? Sí y no. Sí, uh-huh. desde el punto de vista, yo creo que todas las personas intrínsecamente somos intraemprendedoras generalmente. No desde el punto de vista de metodología, de tecnología, de herramientas y de entorno que lo faciliten. Si lo potenciamos, creo que todos lo podemos hacer o todos lo pueden hacer, pero de forma natural no. Totalmente de acuerdo. En Daniel Pink, un gurú de tema de recursos humanos, decía que la motivación intrínseca de las personas venía por la maestría, por la autonomía y por la importancia de su trabajo, por la repercusión, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todos, si nos dan ese campo fértil, donde podremos hacernos mejores profesionales, donde trabajemos con más autonomía y que lo que hagamos cada vez sea más importante para nuestra empresa y para la sociedad, la motivación viene automáticamente y es la experiencia personal que yo tengo. Ángel. Sí, yo diría que además de esa motivación intrínseca, hay determinadas barreras o formas de o políticas de retribución que han estado impidiendo precisamente que se implanten muchos procesos de innovación y de transformación en las empresas. Y eso tiene que ver con que la mayoría de las organizaciones todavía hoy definen su estrategia y las políticas de compensación y remuneración de sus empleados en base a indicadores puramente financieros. ¿Qué ocurre? Si esto es así, estás primando esencialmente dos cosas. Una visión cortoplacista y, en segundo lugar, estás primando la creación de valor para uno solo de los grupos de interés, que son los accionistas. ¿Qué ocurre? A la hora de provocar comportamientos favorables, es verdad que la motivación juega un papel, pero hemos de ser recompensados de acuerdo con los comportamientos que deseamos establecer. Por lo tanto, es absolutamente necesario, desde mi punto de vista, incorporar, añadir a esos indicadores financieros que hoy gobiernan la empresa, indicadores no financieros vinculados a la remuneración de todas las personas. Y esos indicadores no financieros no son muchos, pero marcan una diferencia absoluta a la hora de entender el éxito y a la hora de remunerar y de premiar a las personas. Añadamos a esos indicadores financieros uno de reputación de la organización. ¿Y cómo hacer entender muy bien a los empleados que ellos son quienes esencialmente construyen o destruyen la reputación? Añadamos otro de fortaleza de la marca. Añadamos otro del compromiso de los propios empleados, no de la satisfacción, y la propensión a recomendar la empresa y sus productos a terceros. Eso cambia radicalmente el modelo de empresa. Alberto. Voy a tener que discrepar. lo siento. De alguna manera, por el lado de los empleados, yo no creo que todos sirvamos para todo. Y lamentablemente los empleados o quienes tienen un perfil más innovador normalmente no tienen nada que ver con quienes gestionan el día a día en una empresa. El innovador normalmente no necesita, perdona que te lleve de alguna forma a la contraria, no necesita un campo más o menos fértil, se lo construye. Y obviamente es tu caso, básicamente. Es decir, que no necesariamente el que tiene esa capacidad, Steve Lang los llama rebeldes, y yo también los llamo rebeldes, esto es la alianza rebelde, por decirlo de alguna forma, sí que tiene una dificultad extrema en florecer dentro de una organización que está acostumbrada a determinadas rutinas y a rutinas que funcionan, quiero decir que... Pero esos no son los innovadores, es decir, los que hacen funcionar el día a día de una empresa que tiene éxito no son innovadores per se. De hecho, el innovador sería quien saca los pies del tiesto y que normalmente se le condena al ostracismo porque no está haciendo lo que debe. Tertulia Lean, Human Resource con todos nosotros. Hay más opiniones, ¿eh? Doy la bienvenida a Fren Miranda, director del Club del Emprendimiento. Querido Fren, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Tenemos a Fren? ¿O se nos ha ido Fren? Se nos ha ido Fren, pero también tenemos a Alberto Conde, CEO de Nin Solution. Querido Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre todos estos temas que estamos, sin olvidar que estamos hablándole a muchos directores de personas que están aprendiendo hoy mucho con nosotros? Oh, pues la verdad es que son temas de actualidad, ¿no? Y que comparto abiertamente muchos de ellos. He ido apuntando unas notas, ¿no? Pues para ver qué de esos consejos que estabais ofreciendo a la audiencia, cuáles de ellos, pues nosotros teníamos ya interiorizados y cuáles nos faltaban por interiorizar, ¿no? En un afán de intentar bajar a la tierra un poco estos conceptos, quizá me gustaría centrarme un poco en lo que comentabais de fomentar, pues eso, ¿no? La innovación en las empresas se transforman si las personas se transforman, estoy completamente de acuerdo. Nosotros en esa línea, bueno, pues tenemos tres valores marcados en nuestra organización. El primero de ellos es la incomodidad. Sabemos que en el momento que dejemos de estar ligeramente incómodos, nos empezará a ir mal. Si tenemos todo bajo control, podemos ir más rápido. El segundo es la diversidad, ¿no? El estar atentos a posibles oportunidades que se puedan demandar precisamente para estimular esa disrupción dentro de la innovación, no el ir incrementando cosas, sino la disrupción. Y el tercero es la valentía, ¿no? El no tener quizá miedo, el miedo al fallo, ¿no? Que muchas veces pues se nos educa con ese miedo al fallo, ¿no? Y el romper esa barrera, esa valentía, es importante. Eso nosotros lo traducimos en lo que denominamos Open Project, que al final es el último viernes de cada mes, pues a nuestros 46 empleados pues les dejamos hacer lo que quieran. Ese lo que quieran muchas veces es más difícil que tener una tarea asignada, ¿no? Porque al final, bueno, pues se trata de pensar, definir ideas en grupo, en solitario, pues como sea, sabiendo que además la gran idea puede que no sea ejecutada por la persona que ha tenido la idea, porque muchas veces el ideador no es el mejor ejecutor, ¿no? Y en ese proceso, y termino ya hablando un poco de cómo premiamos ese tipo de iniciativas, nosotros ahí premiamos el participar, no el tener la idea, la mejor idea, ¿no? Porque lo que queremos son muchas ideas, ¿no? Y el premio, además, pues tiene un tacto emocional, porque el premio es un viaje para la familia de la persona, ¿no? Que participa en ese proceso, en la que al final del año se hace un sorteo entre todos los participantes. Por cada jornada de Open Project en la que has participado, pues tienes un vale para el sorteo, ¿no? Y si sales ganador, pues tienes un viaje para toda tu familia. Un incentivo, para esperar el fin de semana, para esperar el final de esa semana. Pero bueno, es una forma de recompensar también el entorno, ¿no? Qué interesante. Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días. Buenos días. Y también, ¿cómo se hará esto de innovar de toda la gestión de personas del proyecto Lean en Ferrovial? Tenemos con nosotros a Manuel Martínez, Open Innovation Manager de Ferrovial. Querido Manuel, bienvenido al Foro de Recursos Humanos a Capital Radio. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Frank. Bueno, ¿cuál es vuestra visión desde Ferrovial, querido Manuel? La visión es, al final, de innovación, cómo encontrar ese talento, que es el recurso escaso. El recurso escaso no es el dinero, el recurso escaso no son distintos materiales que necesitas en esta ecuación, sino es encontrar ese talento y habilitar en ese talento un espacio donde se puedan hacer estos experimentos, donde se pueda manejar esta incertidumbre. Eso es lo que nosotros hacemos muy bien, con centros de investigación, con grandes compañías, con startups incluso en la colaboración, pero cuando nos planteamos cómo hacerlo con los empleados, ahí venía el reto y fue con lo que establecimos nuestro piloto de programa de intraemprendimiento, y digo piloto porque también queríamos aprender de aprender, ¿no?, en el propio desarrollo. Y le doy paso a Alejandra Bartolomé, que es nuestra gerente de talento, que está aquí conmigo, para que se explique un poco más. Pues venga, rapidísimo. Me encanta que participe todo el equipo. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola. ¿Cuál es tu opinión, Alejandra? Buenos días. Pues desde el punto de vista de talento, reforzar un poco la idea que antes también comentaba Juan Luis, ¿no? Pues es innovación, va unido a personas, personas a innovación. El programa pues iba muy de la mano de reforzar las prioridades que tienen a las personas, ¿no? En estos años, pues para nosotros, que es el desarrollar talento, compromiso y la cultura, desde el punto de vista de la agilidad, de ser más colaboradores y de la cultura de innovación. El programa final es una mezcla que al empleado lo que le va a fomentar es no solamente pues el tener herramientas de Lean Startup, sino también pues a nosotros también poder identificar pues el talento dentro de la compañía, darle espacios para experimentar libremente y luego, pues por qué no, también pues un desarrollo y una identificación de potencial para nosotros. Muy interesante. Y hablando de intraemprendimiento, ¿qué opinan los emprendedores? Ahora sí tenemos a Efrén Miranda, director del Club de Emprendimiento. Efrén, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fran. Bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu opinión como experto en esto de intraemprender, también de lo que estamos hablando, de Lean, de cómo se puede meter todas estas cosas en recursos humanos y desde el intraemprendimiento, que tú eres experto? Pues mira, antes que nada, enhorabuena por hablar de toda esta aplicación de la metodología Lean, desde la cual nosotros en el Club del Emprendimiento intentamos hacer fomento del mismo, es decir, intentamos ayudar a todos aquellos emprendedores que están creando una empresa, o bien que ya la tienen creada, a seguir esta filosofía Lean. Es magnífico la aplicación de esta filosofía a la gestión de recursos humanos. Nosotros tenemos varios programas y cursos y charlas que damos de fomento del intraemprendimiento, porque al final es una manera de aplicar esa filosofía Lean a la gestión de los recursos humanos, que entendemos que va a facilitar y hacer mucho más eficiente el trabajo de nuestro equipo, de nuestra gente, ¿no? Entonces nosotros ahí hacemos mucho hincapié, porque entendemos que es la manera de gestionar esta y fomentar la innovación y la gestión de los recursos humanos, ¿no? Y la verdad que intentamos hacer mucho hincapié en ello. Y estoy muy muy presente también en todas las acciones del Club de Emprendimiento y te agradezco muchísimo toda la información. Y por último, poner otro punto de vista. Mariló Martínez, directora de Transformación de Talento de Barrabés. Querida Mariló, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias. Contigo vosotros cerramos el ciclo de opiniones externas a esta tertulia. ¿Cuál es tu opinión para todos los directores de recursos humanos? en la parte, me comentabas en la parte de intraemprendimiento, sí. Pues yo creo que aquí tenemos un reto muy importante desde el mundo de los recursos humanos, es cómo somos capaces de meter esa cultura del emprendimiento que está afuera y cómo somos capaces de meterla adentro, porque muchas veces estamos con organizaciones que tienen procedimientos muy rígidos y, como estáis hablando, el reto es cómo somos capaces de fomentar el error, de permitir que con esos procesos Lean vayamos iterando, vayamos creando nuevos procesos que nos permiten crear nuevos modelos, pero que seamos capaces también de romper esas estructuras y podamos detectar ese talento que a veces dentro se queda constreñido y se va afuera y sale un gran talento. Entonces tenemos que, el gran reto es ser capaces de canalizarlo hacia adentro y crear esas estructuras, como estabais hablando antes, que sean capaces de transformar crear nuevos modelos, crear nueva cultura, que eso en pequeños modelos se vaya extendiendo y podamos escalarlo al resto de la compañía. Pues qué interesante, Marilo, muchísimas gracias por tu opinión también en esta turia. Gracias a todos por la opinión, para que se puedan construir también teorías dentro de los departamentos de recursos humanos. Eva, Alberto, Ángel y Juan Luis Rodríguez han dicho muchas cosas. En los últimos 5 minutos de nuestra tertulia hay uno que me llama la atención, y es que, lo decía Ángel antes, los de recursos humanos han ido evolucionando año a año, pero meter estas teorías Lean en la organización que todavía no cree en estas cuestiones, pues es tremendamente complicado. Es encorsetado, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Cómo facilitar todo esto? En el caso de Repsol, ¿cómo lo habéis hecho? Lo hacéis hace muchos años. ¿Pero qué recomendación dais? Juan Luis. No hace tantos años. Llevamos 3-4 años trabajando. Eso es una eternidad en el mundo de los recursos humanos. Y Lean Management, ¿no? Mi experiencia es que en temas de procesos, las grandes compañías es un terreno fértil, ¿no? O sea, nosotros no hemos tenido grandes problemas en decir, oye, el Business Model Canvas o Design Thinking son buenas metodologías. Las empresas grandes nos gustan los procesos, y en ese sentido yo creo que la aplicación de estas teorías, de estas metodologías, casi tienen un terreno más fértil en las grandes organizaciones que en las startups, que son por la propia naturaleza más dinámicas y más caóticas en cierto grado. Para mí el reto de las grandes organizaciones es convertir a Repsol en un NEM Solutions, ¿no? Es cómo podemos meter en nuestra cultura, en nuestro día a día, en nuestros comportamientos, los valores de aprender del error, innovación constante, involucrar a todos los empleados, todas estas partes de la parte soft, ¿no? De cómo hacer, combinar los grandes recursos que tiene una corporación con la valentía, el dinamismo, los valores de una startup, y hacerlo de manera sostenible, es el reto es el nuestro reto de cada día. Y desde el resto de opiniones, ¿dónde está la dificultad o la palanca para poder introducir todos estos conceptos en departamentos de recursos humanos? Alberto, Eva, Ángel, para ir acabando. Fundamentalmente, quizá la mejor alternativa sea plantearlo desde el punto de vista de, primero, optimizar el proceso, intentar mejorar, alineando, lo comentaba antes Ángel al principio, alineando todos los procesos que permiten generar negocio en las organizaciones con sus modelos de negocio actuales, y a partir de ahí, de esa alineación y del esfuerzo que va a suponer romper los silos que comentaba él también antes, eso ya es innovación, es una innovación continua, no es una innovación disruptiva, pero en cualquier caso pasa ya de mejora continua a innovación continua. Esa variante terminará permitiendo detectar esos perfiles internos de innovación, como comentaba antes Juan Luis, y como todos son procesos, al final terminará produciendo innovación disruptiva. Tenemos 2 minutos, nos lo repartimos. Eva, Ángel. Muy, muy rápido. Hay una clave que la estoy mencionando a todos, hablar de procesos. Estoy de acuerdo contigo, Juan Luis, las compañías grandes están muy preparadas para procesos. Pero hay algo que ha mencionado Ángel que es vital, que es el tema de los indicadores y de cómo nos miden. Mientras esas mediciones no sean transversales, y sobre esas mediciones no afectan tanto a las personas que están trabajando en innovación, sino al middle management que realmente está gestionando a esas personas que trabajan en innovación, y les fomente su participación, les fomente el desarrollo, cualquier tipo de actividad que hagamos no va a funcionar. Tenemos que empezar a medir a toda la compañía por ese intrapreneurship, como medida para que realmente funcione. Uh-huh. Y ese elemento es absolutamente clave. Las métricas, Ángel, que no hemos hablado de eso, pero hay mucho porque hay que hablar. Sí, sí, no, llevamos todo el tiempo hablando de métricas. Sí, hablamos, bueno, sí, pero de otra... Estamos hablando precisamente de cómo alinear determinadas métricas para que el entorno, el ecosistema de la organización permita la innovación y la premie. Entonces yo diría que esas son las condiciones necesarias para que se produzca innovación de forma consistente y de forma estructurada. Pero hay otra condición, que en la experiencia en que llevamos tantos años trabajando en colaboración y en co-creación, creo que es absolutamente fundamental, es la conexión con ecosistemas externos y la co-creación con esos ecosistemas externos. No todo nace dentro de la organización, es decir, que no puede haber una innovación que sea lean, en el sentido de que sea relevante y que con menos recursos hagas más. Para saber si es relevante, lo tienes que hacer con aquellos que son destinatarios de la innovación, que básicamente son tus clientes y tus consumidores. Por lo tanto, creo que el salto también está en, una vez alineadas los sistemas de compensación, en abrir la organización y en colaborar y co-crear con nuestros propios clientes. Bueno, pues una tertulia inteligente muy muy interesante con el concepto Lean para los recursos humanos. Yo me vais a permitir que diga eso de continuará, ¿eh? Continuará esta tertulia con Ángel Ayoza, con Eva Díaz, con Alberto Peralta, con Juan Luis Rodríguez, director de innovación de Repsol, y todos los amigos de otras organizaciones que se han incorporado. Alberto, yo creo que merece la pena seguir investigando sobre el mundo de Lean y recursos humanos, que sabes que nos metimos hace unos años, y mando un saludo también a todos los hombres y mujeres de la Universidad Internacional de La Rioja que nos hicieron meternos en todo este concepto. Sí, sí, sí. Y que, bueno, nos metieron y ahí estamos también, y, ¿no? Ahí seguimos y lo que nos queda. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta ha sido la foto que ya está circulando en Internet, en LinkedIn y en todas las redes sociales. Y ya cerramos el cronómetro. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Agradezco a todos los hombres y mujeres de Recursos Humanos su apoyo, a Katy Arcos en la realización del programa, Rubén Gómez Rico, a María Calzadilla y, como siempre, hoy... especial una de Andrea Bocelli. Bueno, qué bonito. Estas son las cosas que pasan, ¿eh?, en el mundo de la actividad diaria. Pues uno frecuentemente se monta en un coche, en un taxi que le va trayendo de un sitio a otros. Cuando se repite ese profesional del taxi, se escucha una música y me dice, oye, le gusta. Y el taxista se la regalo. Y eso es lo que me han hecho hoy, un regalo. Por eso a José Ignacio, que conduce ese taxi profesional por todo Madrid, se lo agradezco, y a todo el mundo del taxi también, porque se escucha buena música en los medios de transporte. Andrea Bocelli, con eso acabamos. El próximo lunes es fiesta, ¿eh? El siguiente lunes tenemos con nosotros a la directora de Recursos Humanos de Aguirre Newman, con todos ustedes. El siguiente también con muchos invitados, y agradezco también pues todo el apoyo de todas las personas de Recursos Humanos a este espacio que va increciendo, ¿eh?, con las opiniones de todos y el gran equipo de personas que lo conforman. Que sean felices. Nos quedamos con buena sintonía, la de Capital Radio, y buena música de Andrea Bocelli. Adiós, amigos, adiós. Se te me va, ora e per sempre, non so come vivrei, e l'allegria, amica mia, va via con te. Mi mancherai, mi mancherai.